funcionaron, ¿no? Pero... Con las nubes. Bueno, Débora, a ver, la cosa principal era esto, ¿no? Que no tenías formación, no tenías experiencia en enseñar, quizás algo tenías, ¿no? Tenías algo antes, contanos. Sí, enseño mi casa. Yo en realidad preparé hace tiempo para exámenes de inglés y este año estoy dando con otro instituto que me ofreció de las piedras dar inglés particular con el respaldo de ellos, ¿no? Y bueno, tuve 5 alumnos por ser el primer año formal, que den examen y diploma y todo eso. Fuera de eso, nada. Esto fue en tu casa, vos los presentabas con el programa de ellos y los presentabas a dar el examen ahí de está. Ellos. Sí, sí, sí. Que salvaron todos por suerte. ¿Eso fue este año y el año pasado habías tenido algo o no? No. El año pasado y el otro año solo exámenes que, bueno, para preparar para el liceo, un examen, un escrito, cosas así. O sea que antes habías tenido para alumnos, ¿eran de liceo o de primaria? De liceo. Y para exámenes, nada más. ¿Durante un año hiciste eso o dos o tres para atrás? Desde el 2007. Así que algo habías hecho. Sí. Bueno, y ahora vas a seguir, el año que viene vas a seguir. Si me llaman, sí. No, aparte tengo los alumnos esos que ya me comprometí, particulares, que sigo. Y bueno, y si me llaman del colegio, ni hablar, que sí. ¿Y cómo lo ves a futuro? ¿Lo ves como una cosa que vas a seguir o es momentánea mientras sos estudiante, que te gusta, que te sirve, pero que quizás tu camino después va a ir hacia otro lado o no sabes? Yo en realidad estaba con el tema de la facultad. Lo cierto es que me tranqué con una materia y dije algo tengo que hacer, porque fue la verdad, no fue que digo mi vocación. No. Y tenía el inglés que lo había terminado en el 2004, que fue el first, lo único que di. Y empecé con eso, ya desde antes con el tema de preparar, no tenía problema. Y ahora este año, bueno, me surgió lo del colegio y dije, ¿por qué no? Porque estaba trancada con la facultad, no tenía problema. Y bueno, y me gustó. O sea, siento que me falta preparación y que... Pero bueno, como nunca había tenido nada, o sea que... A veces esas cosas surgen también... Más que porque vos te ofrezcas, por demanda, ¿no? Ahí está. O sea, alguien sabe que vos diste el first, un vecino, y mirá, está mi sobrino, te dice. Sí, antes sí. De que vos pongas ningún cartel o nada. Ahí está. ¿No? Sí, aparte Santa Lucía es muy chiquita, claro. Todos más o menos nos conocemos. Claro, entonces saben a quién dirigirse. Mi madre trabaja en un lugar donde hay mucha gente, en la colonia de Asantí, no sé si conocen. Y porque mi hija sabe que mi hija de esto y lo otro, entonces las compañeras mandan a los hijos que deben un examen o lo que sea. Y bueno, un poco así. Incluso los que tengo este año son la mayoría hijos de compañeras de ellos, así que... Pero vos estudias psicología y pensás, vas a hacer materias de tercero y de cuarto, o sea que psicología ya está encaminada. Yo no la quiero dejar, o sea, me llevará más tiempo, de repente estará trabajando, pero mi idea es terminarla. ¿Y querés trabajar de psicóloga o ya tenés algún área que te interese o...? Estoy en duda, si laboral o... No sé todavía bien. Pero sí, obviamente que me gustaría recibirme psicóloga y encontrar algo de eso. Pasa que a veces no es tan fácil tampoco. ¿Y pensás que vas a seguir enseñando por lo menos en los próximos años? Sí. Sí. ¿Vas a seguir? Sí. Si puedo, sí. Bien. Y bueno, y ahora sí viene la parte que me toca a mí, la experiencia del mentorazgo. Pero la verdad, sí. ¿Cómo la fue? ¿Te sirvió o no te sirvió? Y fueron 3 visitas a lo largo del año, ¿no? ¿Qué pensás que el mentorazgo, qué te pareció? Claro, aparte primero, de pronto me puede contar a mí dale. Lo que fue. O sea, escribime un poco lo que fue, porque más allá de que Laura un poco me contó, contámelo de manera más objetiva posible, contándome a mí qué fue lo que hiciste. Cuento cómo pasó. Yo no sabía que iba a ir nadie, o sea, yo empecé muy de rostro en realidad. Y me dijo Vangelina, mirá que vienen a supervisarnos. En realidad es como una ayuda. Viene Laura, que es buenísima, me dice, porque, bueno. Y miedo, ¿no? Porque, claro, nunca había dado clase. Pero después que vino Laura, yo qué sé, bien, me resultó bien, me ayudó un montón. Pienso que las veces que lo que me dijo tiene razón de hablar, que me faltan cosas para enseñar. Me dio pila de ideas que me sirvieron. Ya para las próximas creo que las había cambiado. Por ejemplo, el tema de que yo traducía mucho. Le hacía leer un texto y después traducirlo para que porque yo era mi la metodología que yo tuve de estudio fue así. Y bueno, después trataba de que no. Y bueno, pila de cosas que de no darle la espalda a los alumnos cuando escribía, cuando yo qué sé. El tema de la conducta, de manejarlo, el manejo en clase. Y a mí me fue sirviendo, sí, me sirvió. Obviamente que me falta, me faltan cursos, me falta... Pero el tema de la visita de Laura me sirvió pila. Incluso la última vez que fue, más bien que dio ella la clase para mostrarme cómo introducía un tema nuevo, y a mí me sirvió un montón. Porque claro, verlo claro, es distinto a, ¿no?, a estarlo haciendo y de repente que te corrijan. Me gustó verlo. Y considero que me sirvió. Porque vos te referías a justamente a cómo habías, lo que vos habías visto hacer de alguna manera, porque yo era lo que sabía hacer, una cosa así, y te sirvió ver otra cosa distinta, como que fue. Sí. Claro, porque es distinto. Laura, por ejemplo, nosotros dábamos la clase, nos observaba, después nos daba la, nos hacía la devolución. Y como que te dice, bueno, está, una cosa es que te diga, pero después ella realmente demostró lo que, ¿no? Uh-huh. Y al verlo fue distinto, fue como que, ah, sí, ahora sí, uh-huh, como que lo entendés más. Sí. ¿Te parece que sirvió entonces esa última clase? Sí, a mí me puse a dar la clase en una parte. A mí me sirvió, porque ya te digo, una cosa es que te digan, nada, en teoría, pero verlo en la práctica para mí fue mejor. ¿Y qué de lo que viste rescatás y quizás pensás que pudiste usar después? ¿Hubo algo en particular? Ay, muchas cosas, para que no. Sí. No sé, a mí me gustó cómo fue la dinámica. Me acuerdo que hiciste tipo como un juego y ponía cómo armabas los esquemas en el pizarrón y cómo los chiquines, ¿te acordás con el tema de las palabras que identificaban? Y como esa técnica, sí, estuvo buena. Y los chiquines se prendieron, les gustó. Pero ¿pudiste usar algo así? ¿Pudiste tratar de copiar ese modelo? Sí, yo traté. ¿Qué fue un igual, modelo? ¿Pudiste intentar copiarlo o hacer algo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, eso fue la última clase y no quedaba tanto tampoco. Claro. Ya había pasado todo el año. O sea... Sí, te queda como un proyecto para el año que viene. Ahí está. No, pero estuvo bueno, sí. A mí me sirvió. Y la parte de la traducción. A ver, contanos eso. ¿Te costó dejar de traducir tanto o...? Me costó porque si yo pienso que todos los años que hice de inglés fue siempre así. Bueno, ahora translate, dice la profesora. Entonces, traducíamos todito. Es como que yo sentía que si no lo traducía, no, nunca la vida iba a entenderlo. Y los niños lo mismo. Como que no estaba dicho, sino como que no estaba... Ahí está. Entonces, bueno, ahora intenté tratar de cambiar eso y como que alguna palabrita de repente que se trancaban y que preguntaban. Y... Bueno, está. Pero a lo posible no. Y me manejé más bien haciendo preguntas del texto, como para que ellos saquen de qué se trata y todo eso, introducirlo de alguna manera. Y vi que no le, o sea, que igualmente lo lograron entender. Capaz que le quedó alguna palabra que no, pero... Porque es imposible, sino siempre alguna palabra que claro, si no le decís lo que es, no la van a sacar. Claro. Pero el texto en sí, el contenido, lo entendieron. Pero a ver, comparando esas dos cosas, ¿no? Porque yo te decía, no traduzcas tanto porque se dice que no hay que traducir tanto. Pero vos tuviste una profesora que traducía mucho e igual aprendiste. Entonces... Sí, igual aprendí, pero de repente... Hubieron cosas que me costaron, por ejemplo, para la, yo sé que la comprensión de los textos hasta ahora me costaba mucho. Que si hubiese sido de esta manera, como vos decís, hubiese sido más, de repente más fácil, ¿no? La comprensión. Como que siempre necesitaba traducir, si no entendía. O no podía contestar preguntas o no. Como que al leerlo, pero vos misma te lo traducías de alguna manera, te lo pensabas en español para... Sí. Y de buscar en el diccionario palabras que de repente no me iban a cambiar lo que no, sí, pero la necesitaba porque si no iba a entender nada. Como que se demoronaba todo. Y siempre diccionario bilingüe. Sí. Sí, no, a veces tenía otro, pero yo prefería bilingüe. Sí, o sea, porque era la misma, el funcionamiento es. ¿Siempre fuiste con la misma profesora? Sí. Desde el principio. Aparte, supuestamente reconocida como la mejor profesora, una persona mayor, ahora tiene como 75 años, sigue dando clases en inglés. Siempre se dijo que tenía métodos muy antiguos, muy, pero no dejaba de ser buena igual para todo el mundo, ¿no? Pero tenía ese método. ¿Y qué más hacían a la clase con ella? O sea, ¿cómo eran las clases típicas de ella? Bueno, era así, leer, traducir. Intentaba que habláramos en inglés, pero no era una cosa de que, como obligación, que yo sé que creo que acá es como que de que entraste a que te va, me parece. Allá no. ¿Acá qué te refieres? A los institutos de acá en Montevideo, me parece que es así, no sé. Y con ella no. Y bueno, después normal, nos mandaba deberes, cosas, pasar y bueno. ¿Y solían seguir el libro y los ejercicios del libro? Sí, eso sí. ¿Y daban exámenes en algún instituto o eran con ella y pasaban? O No, el examen era, porque es el Instituto Dickens, el examen era la sociedad italiana. Y bueno, y el first, que lo di por el anglo, obviamente. En el anglo. ¿Los exámenes, anteriores eran del Dickens? ¿Los exámenes con ella? Sí. ¿Era con Dickens? Sí, sí, sí. Incluso ella daba por el anglo y después no sé qué problema tuvo, que mil años dio por el anglo, que se fue para el Dickens. Vos pensás que ella te, que eso te influenció un poco, ¿no? ¿Qué, pero pensando así un poco más en vacío, ¿qué, cómo te imaginabas o cómo te imaginas ahora qué es enseñar inglés? ¿Cómo se hace eso de enseñar inglés? ¿Qué idea tenías y tenés ahora de...? No, yo la idea que tenía era poner en el pizarrón pam pam, esto es lo otro, y usar mucho el inglés español. Uh-huh. Y ahora es más elaborado, más preparado, ¿no? Más preparar la clase, porque yo iba más a dar lo que sabía, seguir el libro y bueno. Yo después empecé, por ejemplo, tú me decías de usar los libros para profesores, ¿no? Uh-huh. Y como que ahí te ayudaba más para preparar la clase, para darla. Y sí, y Emma, no es tan sencillo, me parece, ¿no? Emma, ¿y qué sería eso complejo? ¿Qué cosa es eso? Y lo complejo para mí es buscarle la vuelta para que no usar el español y que se pueda entender lo mismo, que los chiquines aprendan. ¿Te parece posible eso? O no? Sí, yo traté de hacerlo, ¿no? Me parece posible, pero no es una cosa que yo ya lo tenía. Me lleva, ¿no? Me lleva esfuerzo y tiempo también. En realidad te resulta más complicado. Claro, no es tan sencillo. Lo otro para mí era más. Yo que te salía naturalmente. Claro, hubo esa frase que una vez usaste en la clase, ahora estaban leyendo, habían leído, y dijiste, now let's read the text in Spanish, dijiste, ¿no? Que era bien eso de... Sí, sí, de sí, sí, sí. Bueno, lo leímos en inglés, ahora vamos a leerlo en español. Ahí está. Que era como la traducción, casi palabra por palabra, para entender lo que decía. Sí. Y esa cuestión de que algo pueda quedar sin entender, ¿no? ¿Te incomoda, te angustia un poco? Al principio sí, porque yo pensaba, pobre, a mí no me gustaría, ¿no? Estar leyendo algo y que me queden cosas como que no, porque ya te digo, me costó porque nunca fue así. Pero no, me parece que viéndolo bien, la intención del libro, por ejemplo, la idea del libro, no es que entiendan todo lo que dice, sino más bien los ejercicios en sí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El tema, y creo que eso se logró. Más allá de que no entendieron palabra por palabra. Claro, a veces el objetivo puede ser la generalidad. Entender la generalidad y todas las cosas que se van a perder. Ahí está. Y eso lo pudiste tolerar, esa cuestión. Porque viste que a veces creo que uno necesita, dando clases, ciertas seguridades en general. No, pero dando clases también. Entonces capaz que uno ceder en algunas cosas podía generar, no sé, una angustia, sentí que no lo estabas. Ya te digo, me costó un poquito bien, como bien. Que no. Cuando Laura me decía, yo no lo quería entender más bien mucho. Pero después viéndolo y lo puse en práctica y no me pareció que estuviera mal. No. O sea, vi que los chiquines podían hacer los ejercicios lo mismo. Y contestar preguntas igual y haber entendido el texto sin que yo les dijera palabra por palabra lo que quería decir. Igual me pregunto si no es como muy difícil, ¿no? Conocer un camino por el que uno transita y de pronto que te digan, sí. Hay otro, y transitalo. Sí, es difícil. A mí me resultó difícil. ¿Qué es? No, debe generar una cosa... Es como que todo lo que venía haciendo hasta ahora está mal, ¿entendés? Sí. Como que te quedás con eso. Y bueno, pero no, después te pones a pensar y decís, no, es otra alternativa. No todos, creo que no todos tenemos el mismo método de enseñanza, ni de aprendizaje, ni... Y bueno, son otras opciones. Y no me voy a cerrar tampoco y decir, no, yo sigo con la que estaba. Y mirar en el libro del profesor, en el teacher, ¿usaste en concreto algunos de los esquemas? Porque a veces venía por orden, ¿no? Para comenzar la clase, para seguir, para... Sí, estaba ¿usaste bueno. ¿Usaste secuencias así? Sí. Para introducir un texto, por ejemplo, ¿qué conocen sobre...? Si hay un personaje en el texto, empezar, ¿no? ¿Quién son? ¿Qué hacen? Yo qué sé, cosas así. Y bueno, de repente después leer el texto. Porque yo antes de repente, bueno, vamos a leer. No, ya estaba. Y no. Y de verdad, así con el corazón, ¿no? ¿Sentías que había alguna diferencia entre hacerlo así o hacerlo como a tu entender lo habías empezado a hacer? ¿Sentiste en la respuesta de los chiquilines o en lo que a vos te pasaba que había una diferencia realmente, que aprendían más y mejor o que...? Mirá, yo no sé si aprendían más y mejor. Yo logré que logré que funcionara, creo, ¿no? En el momento a mí me funcionó ese sistema. No te sé decir si es el mejor, quizás para que aprendan inglés es el mejor. Los chiquines lo entendieron y de repente sí, al estar, le presta más atención, ¿no? Al ver que es todo inglés y como que si no, de repente se descansan en que es español y no se esfuerzan ellos mismos. De esta manera es como que tratan de me parece, ¿no? Los vi trabajar más que antes. Yo qué sé, no sé, ya te digo, a mí me resultó más difícil, me tuve que poner. Pero... A mí me propusieron ahora dar un curso para profesores y la persona que me contrató desde London me dice, sí, bueno, pero porque yo lo daba ese curso y yo me formé en Estados Unidos en un método especial y como que me empezó a decir, nada, el curso que ella quiere que yo dé es con un método distinto que yo no conozco y a mí me dejó un poco como, guau, Y vos tendrías que estar como en el lugar de ella, ¿no? Claro, no, estaba, o sea, me presentó el desafío de y me dejó un poco en esa cosa de, bueno, claro. Nada, las cosas como yo lo decía, no, ahora tengo que aprender de otra manera y... ¿Pero es muy distinto el método nuevo? Y es medio, nada, teórico, todo práctico, no lo conozco mucho, me mandó los materiales y ahí está sin leer el email, para que quede subrayado, ¿no? Claro. Para, el curso empieza en enero, febrero, para ahí mirarlo, no quise ni mirarlo porque... Yo creo que hay que probar, ¿no? Son esas cosas, esos cambios, ¿no? Que son como... Que a veces además parece ser como muy arbitrario. Sí. Lo mío, lo que yo pensaba hacer parece ser tan arbitrario como lo que ella ahora me propone que yo haga. Y entonces entre dos cosas arbitrarias, ¿con cuál me quedo? Claro. ¿O cuál hago, no? No sé. Pero a mí me produjo una sensación así media extraña. Voy a tener que ver la confianza que puedo depositar, ¿no? Débora en vos, ahora en esta colega también, si ella me dice que funciona, yo le hago caso. Claro. Sí, en parte es eso, ella como que... A mí me parece que está eso, no sé. Además me contrata, digamos, es la que me dice que lo está contratando para hacerlo, yo tengo que hacerle caso y confiar, no sé. Sí, la confianza quizás es importante. Sí, yo creo que sí, es importante. Y con los alumnos particulares, ¿cómo fue el año? Y los alumnos particulares están todos, o sea, como arrancar, son todos chicos, entonces... primer año, ¿no? Es más fácil, obviamente que ahí no vas a empezar, yo no empecé a hablarle todo en inglés porque no, ¿por qué? ¿De dónde van a sacar? Pero bueno, traté de usarlo, de aplicarlo igual, de no usar tanto el español como hubiese usado, como hacía de repente preparando para escritos y exámenes anteriormente, que no, es todo español, ¿no? Entonces sí, sacás un poco de idea de ahí. Pero para preparar, por ejemplo, exámenes del liceo, ¿te parece que harías lo mismo? Lo que pasa es que a veces van algunos que no saben dónde están parados. Te dicen, no saben, te decís cómo se dice yo y te dicen no sé. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces para aplicarlo todo en inglés? Es como que tienen que tener una base, me parece, porque si no, me llevaría todo el año para que, ¿no? Porque aparte van para preparar un examen y van dos días antes, de repente. Sí. Porque eso para mí lleva tiempo. Esto, lo mismo que en el colegio. Yo me pasó este año que los libros, por ejemplo, daban temas que los chiquilines también, con algunos vi, y no es culpa de Angelina, yo ya se lo he dicho a ella, pero ya vienen mal de base, que me salían I is, por ejemplo, o si no te dicen I am is, ¿no? Entonces decís, ¿cómo van? Si no saben eso, van a aprender el report speech, por ejemplo. Entonces tenés que cumplir con eso, a su vez volver para atrás para explicarles bien eso, me pasó a mí, ¿no? Este año que tuve que hacerlo, porque si no, o sea, yo por darlo lo doy, pero no entiendo nada. Y bueno, me pasó eso, con los libros no podía cumplir a veces el programa, lo que pedía, por eso, por esa problemita de base que había. Y que justamente, me fui del tema, que por el tiempo, por el poco rato que tienen inglés, porque en la escuela son 2 horas semanales, y en 2 horas, 2 horas que no son 2 horas, son 45 minutos por clase porque está el tema del rezo y todo eso, no te da mucho. ¿Te parece que el uso del español era como una herramienta, abreviaba las cosas. Me parecía que era más rápido. Uh-huh. Como para usar más. Si yo, o sea, si yo me ponía ahí a pensar cómo le podía explicar en inglés o buscar la forma, ¿no? Para que entendieran y no usar el español, y me llevaba más rato que si yo le digo, mira, este es esto. Uh-huh. Era como más práctico para mí. Uh-huh. Entonces, también te digo, yo iba más, no tan preparada, iba como más al espontáneo, ¿no? Todo. Yo ahora tengo que preparar para que lo que diga no me lleve mucho tiempo y a su vez no tengo que usar el español. Y a la misma vez, ¿no pensás que también hay una diferencia en la intención o lo que quiere aprender el alumno cuando va, por ejemplo, a preparar para un examen? Mm. ¿Quiere salvar el examen? Ahí está. Sí, no, aprender no quiere. Uh-huh. O sea, no es eso el tema. El tema es salvarlo. Sí, sí. Como que ahí es más lícito quizá usar... Igual cualquier método mnemotécnico para acordarse de algo, o en español, o lo que sea, sí. Aparece como más lícito. Mm. Yo ya te digo, no. Cuando, aparte, desde 2007 estoy dando clases así para exámenes, y sí, ¿qué es esto? Esto es esto, y trato de llevarse al español como para que lo entienda, porque aparte, depende también del que vaya, ¿no? Porque hay gente que le cuesta, y no sabe las reglas en español, menos las va a saber en inglés. Es así. Uno te dijo, ah, menos mal que vos me lo explicaste en español, porque a mí en clase me lo decían en inglés y... Sí. Algunos entienden, es como que entienden más. Aparte, le da cosa a la clase preguntar, porque no pasa vergüenza, esto y lo otro, y la profesora sigue hablando en inglés y se arma el matete que... ¿Este año tuviste de liceo, de exámenes de liceo? Este año justo no, este año no. El año pasado sí, este año no tuve, ¿no? Porque me dediqué, tampoco puse, porque es también mucho hacer propaganda y cosas de esas. Y como estaba con el colegio y las clases mías particulares, no preparé. Pero no fue nadie en realidad, porque si no, no tengo problema. Quiso ir una alumna y como quedaba medio, porque queda, mi casa queda medio saliendo, o sea, sale un poco de la ciudad, un poquito. Entonces es que tenía miedo porque le iba a quedar muy lejos, no sé cuánto, no sé qué. Y al final no. No, la cuestión de entender, ¿no? ¿Qué es eso que el chiquilín tiene que entender? Si cuando dice, ay, a Miss Juan, es porque es algo que no entendió, o qué es, ¿no? No sé qué es, porque... ¿Qué haces? Y yo ahí se trato de explicar, pero ¿cómo? I am, yo soy, yo estoy, I am Miss, yo soy, estoy, está, no sé, no entiendo, no. Claro. Entonces trato de que ellos, es como que se lo explico en español para que vea que es imposible. No sé por qué sea, pero mirá que varios, allá mis y de cuarto año, estoy diciendo, uh-huh. En las descripciones. No entiendo. Que esas son faltas gravísimas, porque no, a esa altura no tendría que tenerla. Sí, como hoy leía uno, que hace mucho es, your friend is María, claro, ¿cómo dicen? Dicen your friend, your... Pues están habituados al this is your friend, this is your house. En vez de my. This is your... Claro. Sí. Entonces, errores de eso un millón. Sí, creo que es así, que es eso lo que hacen. Siguen con el your y no pueden poner el his or her o my. Sí, eso sí. Y lo noté en las descripciones, por ejemplo, ahora los exámenes, viste que estaban los de London, que dieron re poquitos. Y bueno, y después lo demás lo teníamos que hacer nosotros. Después todo más o menos, por abajo te diré. La descripción es horrible. Salvo algunos. Se salvan algunos que van a inglés particular. Que aún así tienen unas faltas tremendas. Uh-huh. También que yo no puedo creerlo. Porque van a inglés particular y igual hacen eso. Eso que te decía, y a mí igual uh-huh. Lo es. Sí. No sé. Yo creo que esa falta como nunca la tuve. Porque habré tenido otras. Pero esa me parece re grave. No sé. No sé por qué. Sí, no sé. Y que se repita tanto porque no es un niño. Es como que no, yo agarré, llegué y les expliqué el verbo to be. Cuando vi eso, le empecé a explicar el verbo to be. Nunca lo dimos, me decían. Yo digo, capaz que no se da así como que, vamos a ponerle pizarrón, verbo to be. Yo se lo di, porque, para que no siguieran con eso. Igual algunos lo entendieron y otros no. Y siguieron. Pero para mí era importante que tuvieran... Si lo hacen 5 veces bien y 2 mal. Claro. Para mí era importante que tuvieran claro eso, entonces... La pregunta sigue siendo igual un poco esta, ¿no? ¿Qué es enseñar inglés, no? ¿Cómo Sí, porque eso quedó sin... Sí, porque sobre todo porque vos, porque todos podemos dar una respuesta como intuitiva, ¿no? Pero por eso quizás el docente que se formó puede repetir todo lo que le dijeron que tiene que decir. El docente que no se formó quizás actúa más desde una... No actúa más, pero como si fuera más desde una intuición, más desde una... ¿Cómo definirías eso que te largaste a hacer en el colegio ese, por ejemplo? Enseñar inglés, ¿qué es lo que tengo que hacer para enseñar inglés? ¿Y cómo sé que estoy haciendo eso y no otra cosa? ¿O cómo, qué es enseñar inglés? ¿O cómo me daría cuenta que están, claro, que están aprendiendo, claro, inglés, por ejemplo? Sí, ¿cómo lo ves vos eso de enseñar inglés? Es como enseñar a hablar, ¿no? Como enseñar a hablar español, por ejemplo, aprender. Que eso también lo decías vos, Laura. Que es como que... Por ejemplo, a un bebé le mostramos cosas y para que vayan asimilando, ¿no? Y bueno, para mí enseñar inglés sería que los niños, ver a los niños que se pueden expresar, yo que sé, que pueden expresar una idea, que saben manejar los verbos, más o menos los pronombres personales, que saben hacer una descripción, así sea sencilla, que no... que tenga un principio, un, ¿no? Y un final. No sé, no te sé decir una definición, porque no... ¿De cómo se logra eso, no? ¿Cómo lográs vos? Te tenés a los 20 gurises adelante. ¿Cómo hacés que puedan hacer? ¿Vos querés que yo creo que, hacer? Que haciendo una clase interactiva, ¿no? Todo el tiempo. Usando mucho más bien o sea, de forma oral, ¿no? Me parece. Aparte de hacerlos escribir mucho, que yo les mandé muchas instrucciones este año para que practicarlos en eso, tratar de hacerlo interactivo, o sea, de leer un texto, hacer preguntas y yo tal, tal, tal, y entre ellos. Me parece que es la forma de intercambio, ¿no? Sí. Que se puede lograr algo, porque de otra manera no. Y sí, y quizás evitando el español. ¿Y qué tiene de diferente enseñar español a enseñar otra cosa? ¿A otra cosa u otro idioma? Otra cosa, ponele que... ¿Enseñar español? ¿Enseñar inglés? Español es otra pregunta también posible, ¿no? Pero, por ejemplo, enseñar... Alguien, un estudiante de primero de psicología te pide unas clases para preparar, no sé, bases biológicas o una de esas materias. O vos, no sé, quizás sabés bailar o sabés, no sé, hacer artesanías o hacer algo y alguien te dice, enséñame eso. ¿Cómo sería de diferente enseñar inglés a enseñar alguna de esas cosas que vos podrías enseñar? Pensá en alguna que vos podrías... O matemática de liceo, biología de liceo, no sé. Y que yo qué sé, de repente esas son más prácticas. Yo creo que el inglés para mí está la parte teórica que es fundamental. Y a eso le añadís la parte práctica, ¿no? Yo qué sé, si es matemática es cuestión de sentarse, escribir. Hacer sumas, esto, lo otro, lo que sea, hasta que te sale en un momento. En cambio, eso es más... Teoría y práctica, yo qué sé. ¿Qué es lo teórico ahí? Y para mí lo teórico serían las reglas gramaticales, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Y lo práctico, llevarlo, bueno, hablarlo, usar esas reglas, plasmarlas, digamos. Entender también. Entender, hablar. Sí, a mí sigue esa palabra entender, ¿no? ¿Qué quiere decir que Chiquilín entiende? Y por eso el error viene porque no entendió. ¿Qué es entender en una clase de idioma? ¿Qué es entender? Entender, por ejemplo, que... A ver, ¿cómo te puedo decir? No sé, que le preguntes, por ejemplo, where do you live? Y que te digan. Que entiendas lo que le querés decir, ¿no? Preguntar. Porque de repente te salen igual, no sé. O de repente en una secuencia, ¿no? Que sepan de lo que estás hablando. No te salgan con cualquier otra cosa. Estamos dentro de lo mismo. Presentación o... Porque ellos ya salen con que está... No sé cómo explicar. Pero que al preguntarle en inglés, vos ves que al te ponen cara, te ponen un sopa así. Estás preguntando una cosa, claro, ¿no? Sí. Y al tratar de responder... Claro. Y si fuera a enseñar español, ¿estás? Porque, por ejemplo, en el London se enseña español a extranjeros. Yo te dijera, bueno, ahí se necesita. Mañana vienen unos rusos y quieren aprender español. ¿Te animás a ir a enseñar español? ¿Qué? Ay, yo voy y les hablo todo. Ahí aplico lo tuyo, hablo todo en español y que se arregle. ¿Y si fuera en inglés? Y si fuera en inglés, ¿qué decís? ¿Que le puedo aplicar en inglés también? No sé, no, tenés ya ahí, tenés el comodín, no sé, crees, o al menos crees que tenés el comodín. Y bueno, yo intentaría hablarle todo en español y ver si entienden. Si no, bueno, alguna palabrita de repente. Y con los rusos, porque está buena la comparación, ¿no? Con los rusos, ¿qué? Con los rusos, y bueno, anda con alguien que sepa ruso, porque... No, no, yo trataría de que entiendan. Me haría, no sé, entender de alguna manera. Yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando... No sé, uno siempre tira para la lengua de uno, ¿no? Ese es el tema. Ah, pero ahí estarías en tu... Ahí, ahí va, por eso. Y ellos tendrían un problema por cuenta de ellos. Sería, entender, sería tipo como dice Laura, un payaso, ¿no? Trataría, no sé, de no sé, la piscina. Todo el tiempo, para que entiendan de alguna manera. Porque sí, porque rusos no sé. ¿Y te parece que sería posible empezar a tirar de la piola en algún momento? Que de pronto algo empiecen. ¿Y cómo te imaginas enseñando español? Que es tu lengua y que... Yo pienso que sí. Pienso que sí. También depende de la capacidad que tenga el otro, ¿no? Yo me parece que todo depende del... No todos iguales, o sea, no a todos nos cuesta igual, ¿no? Pero a todos en el fondo aprender otra lengua nos cuesta. Y si ahora te dieran a elegir, ¿podés seguir dando inglés o español? ¿Qué elegirías? Si pudieras elegir cualquiera de las dos lenguas ahora para trabajar. En el mismo contexto, los niños de la misma edad, pero bueno. Yo español. O sea, todos niños rusos, por ejemplo, o niños ingleses. ¿Elegirías español? Claro. Sí. Sí, porque obviamente que en eso tú mucho más segura que... Aunque tuvieras que hacer de payaso. Sí, pero creo que, no sé, creo que es lo normal, no sé. Es donde más me siento segura, ¿no? El idioma que hablo siempre. Hay gente que le da más miedo también a veces enseñar. ¿Sí? Sí. Que no, yo... dicen, no sé español, no puedo, no sé. ¿Vos te sentirías bien si fueras a enseñar español? Creo que sí. Capaz sí. Que me pones en el momento, en el lugar, ¿no? Sí, ahí te das cuenta. Y ahí me doy cuenta de que no, soy un desastre, mejor no. Enseñar los números, los colores, el hola, cómo estás, todas esas cosas, pero en español te parecería que estás... Sí, me resultaría más fácil. Bien, y bueno, vos hiciste hasta First Certificate, ¿cuál es tu relación con el inglés? ¿Te gusta? ¿Vas a seguir algo más? Este año tenía ganas de hacer el CAE, porque así... Porque sí o sí tengo que hacer el CAE para el proficiency, ¿no? No. ¿No? Porque me dijeron que sí, que era... No, no es obligatorio, ¿no? Podés saltar directo. Está bueno que hagas los cursos, sí. Pero no es obligatorio dar el examen. Ah, no, yo pensé que había que hacerlo, de verdad. Bueno, tenía ganas de hacer el CAE, porque fue una cuestión de, ¿cómo se dice?, de costo, que es caro. No lo había podido hacer. Y bueno, y este año quería hacerlo así. Pasa que yo estoy allá, y Santa Lucía no me inspira mucha confianza, no sé por qué. Como que no... Prepararlo ahí, decimos. No. Hay un solo lugar ahora donde preparan, que es del Anglo. Tendría que probar, no sé. Capaz que tenés que ver si hay gente que lo da y si... Sí, cómo le ha ido, claro. Capaz que tienen un alumno por año. Sí. No, capaz deben tener más, pero... No, creo que debe dar para más los números. Pero... Sí. Sí, bueno, no te creas que mucho, mira que mucha gente termina en inglés y se entiende. O sea, hace el first y ya está. Claro, Santa Lucía mucho de eso. Claro, sí. Poca gente sigue. Sí. En general, me parece. Debe haber estadística, debe tener. ¿Por la zona? No, pero también para acá, para Montevideo, para todo. Deben tener los resultados de exámenes. No, la cantidad de gente que da uno y la cantidad de gente que después sigue. Después, pero acá Montevideo al ser más grande y como que me parece que hay otra. Sí, gente tiene siempre, pero en proporción, estamos en la misma. Pero no, no te decís que no te inspira mucha confianza y preferirías de pronto encontrar un lugar acá, como hasta... El tema es que yo cuando fui al First me encontré con otro mundo. Porque con el tema del oral, con el tema de, me resultó, como que digo, me falta preparación, sentí yo, ¿no? Entonces, por más que no vaya la misma profesora que fui, que ella no lo da, no prepara eso. No sé, porque yo veía que acá me tocó con gente de colegios, ¿viste? De colegios bilingües, que no sabés cómo hablaban. Yo digo, no, ¿qué hago yo acá? Entonces, ya está, como que le saqué, ya no tengo tanta confianza. Y ahí capaz que encontraste lo del mundo ese que era solo en inglés y ahí notaste esa diferencia justo cuando te fuiste a presentar al first y eso. Sí. Yo ya te digo, me sentía como que sabía lo básico, no en comparación. Lo salvé, pero igual, me faltaba, ¿no? Yo sentí que me faltaba. Pero tú entraste a dar el oral con otra persona, claro. Te tocó a alguien de un colegio bilingüe, así. No sabes cómo hablaba. Como que era de allá, ¿no? Y yo, despacio, pensando bien a lo que iba a decir. Y claro, esas cosas. Pero lo salvaste. Sí. Pero igual. ¿Cómo te verías en un contexto de habla inglesa? O sea, ¿tuviste la oportunidad de viajar en algún momento o no? No, me gustaría. Y me vería como que cuando viene a veces algún inglés para acá que habla medio, viste, que en principio. Después pienso que lo mejor que hay es estar ahí, ¿no? Para aprender, me parece, ¿no? Que te lleva a la práctica y no sé si algún día terminás de hablar como ellos, pero por lo menos mejor voy a estar seguro. Uh-huh. Creo que para aprender es lo mejor. Acostumbrar el oído, ¿no? Y acostumbrarse a uno a hablar también. Contanos de cuando empezaste a aprender inglés, ¿qué edad tenías? ¿Era el instituto? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? Tenía 7 años y no me gustaba. Y mamá toda la vida por poco me llevaba los pelos a aprender inglés. Y eso es una cosa, mi hermana le encantaba y a ella le fue mucho mejor que a mí. A mí no me gustaba, nunca me gustó. Terminé y dije qué suerte que terminé. Eso fue en el 2004, porque sí, lo hice todos los años, 10, 11, 12 años, no sé cuánto. Y después, quedó eso ahí, dije nunca más. Hasta que después pensé, bueno, ¿por qué no dar clase para ayudar, para preparar? Y después lo del colegio que llevé, ¿por qué no llevarlo el currículum? Y se me llaman. ¿Y por qué sí que a tu hermana le fue mejor? ¿Qué hizo? No, a mi hermana todos los años, siempre, lo escrito, el examen final iba mejor. Y más facilidad y le gustaba. A mi hermana le gustaba ir, a mí no. ¿Y hasta qué hizo? ¿Hasta first? ¿Tu hermana también? Sí, ¿y en el trabajo ahora lo usa o algo? Sí, lo ha tenido que usar. Sí, porque trabaja en una empresa de logística, entonces por qué tiene que llamar, viste, para a donde sea. Alemania igual habla en inglés, o sea que. Y tiene que hablar. Igual ella más me dice, ¿cómo me he olvidado pila de cosas? Porque claro, también lo terminó hace tiempo y si no lo volvés a. No tocas nada, te olvidás. Y si ahora alguien te dijera de enseñar otra cosa y no es esta, ya vimos español e inglés, ¿no? Si alguien te dijera, podés seguir yendo al colegio, los mismos niños, el mismo, pero hacer otra actividad, enseñanza, pero otra cosa, ¿te gustaría o habría algo que quisieras? Dejo inglés y hago esto otro, o no, o el inglés, es enseñar inglés en particular lo que te gusta. Y es lo que, yo qué sé, es lo que yo creo que puedo, que de lo que sé, ¿no? Que puedo, algo de lo que sé, conocimiento que tengo, que puedo ayudar, porque otra cosa, no sé qué. O sea, sé computación, pero no para dar clase, por ejemplo. O sea, sé usar una computadora, lo que sea. Pero yo lo que pasa es que te digo que tengo conocimientos como para enseñar inglés. No digo que no me falte, ¿no? Pero creo que. Que te manejas bien con los programas que hay, con lo que hay que tratar ahí, con sus temas, con sus materiales. Confianza. Yo, ahí está, sí. Yo creo que sí. Pero no digo que no me cueste, o sea, que no me falte en el momento de dar la clase, ¿no? Estoy diciendo que sí, que me faltan cursos, me falta práctica, me falta. Pero más bien de cómo manejar un grupo. Porque no es lo mismo darle a 2 o 3 que darle a 30 y que aparte hay que ver lo que son. Es difícil eso, enfrentarse en la clase, no es cualquiera profesor. Que yo pensaba que sí, que era pararse y decir, escribí y ya estaba. Y no. El otro día Juan Manuel me dijo una cosa que me quedó en la cabeza. Que un profesor es a veces es tratado como alguien que siempre puede ser mejor, ¿no? Algo así, siempre puede ser mejor, como una obsesión de mejor. En la didáctica, eso. Claro. Y ahora vos decís, que me falta. Bueno, ¿qué sería lo que te falta? Bueno, ahora dijiste una, por ejemplo, pasar de estar con 3 niños alrededor de una mesa a estar con 30 en una clase grande. Yo creo que me falta quizás confianza, que la fui ganando de a poco este año, porque cuando entré dije, acá, ¿qué hago? Y después como que ya me costaba menos, ¿no? Y El tema de manejar el grupo, la conducta, también logré que ya al final estaba más tranquilo que al principio, era como que no. O sea, lograr respeto es re difícil, que te respeten. Más que sos nueva y todo lo demás. Y me falta de repente hacer las cosas más espontáneas, ¿no? No tan pensadas, tan... No digo no preparadas, ¿no? Pero hacerlas con más confianza, sí, quizás confianza me falta. Que eso pienso que se logra con el tiempo, con, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo. Y vos dijiste tal de Evangelina, ¿no? Pero los niños que tú tenés, ¿qué dos tuvieron a Evangelina quizás antes, pero tuvieron a otros por lo también menos? También tuvieron a otros, sí. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo ves? ¿Podés percibir el trabajo de los otros en los niños ahora porque los tuviste este año? O... ¿Los conocés a esos otros profesores? No, o sea, lo conozco de vista. No sé cómo son, ¿no? Pero... Yo qué sé, no sé, yo en realidad de Evangelina, tiene los primeros, viste, los más chiquititos. Yo por ejemplo este año tuve cuarto, que ya, o sea, sí, cuarto sí, el año pasado estuvo con ella, pero de quinto y sexto estuvieron a otro. Que sé que me, yo qué sé, una de las cosas que a los chiquitines no les gustaba mucho, que de repente vamos a jugar de handman, vamos a jugar, y con el otro profesor lo hacíamos, y con el otro profesor si, yo qué sé, si nos portábamos bien nos dejaba 15 minutos antes, de, o sea, 15 minutos de, y yo pensaba, si tenemos 45 minutos de clase, y les dejo 15 minutos de recreo, 30 minutos, cada vez menos. O sea que esas cosas como que viste, te agarran bronca por ese motivo, ¿no? Y no es que le quiera hacer un mal, es que para mí que no da para algún día, pero no. Sí, entonces el profesor lo hizo una vez y ellos lo dejaron como el profesor nos dejaba. Yo no sé, pero ellos te dicen eso y yo digo no. No sé cómo habrá sido, la verdad no sé si... Vos capaz que fuiste alguna vez. Sí, yo, o sea, como 3 años que iba al colegio. Claro. Eran unos chicos. Sí. Ay, no, el año pasado había habido otras chicas. Sí, sí, una sé que era estudiante de psicología, ¿no? Ah, no sé. Me suena. No sé. Pero en el inglés de los chiquilines, ¿veías un poco el trabajo de los anteriores o...? Sí, no, hay cosas que... Sí, esto lo aprendimos con Santiago, por ejemplo. Eso nos enseñó Angelina. ¿Viste? O sea, obviamente que hasta ahí llegaron y saben, tampoco... Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Te das cuenta que algo trabajaron. Déjame ver si la veo, una cosa que hubiera... Esta pregunta parece que estuviera viciada hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero con la cuestión de la formación, hay profesores que están formados y son muy celosos, ¿no? Sin embargo, como es tu caso, una persona por solo hablar inglés puede ir a dar clases de inglés y se lo contrata, punto. Los psicólogos, por ejemplo, son muy celosos de su profesión, ¿no? Está prohibido, creo, sí, está prohibido sí. Por ley que alguien no formado tenga pacientes. Sin embargo, eso no es así en todos los países, eso es así en Uruguay, pero en Estados Unidos no es así, en Inglaterra no es así. Entonces... ¿Por qué se puede, por qué es aceptado en educación o para enseñar inglés? Porque quizás no están aceptados para matemáticas, no sé. ¿Por qué no es aceptado en psicología? ¿Por qué no es aceptado en medicina? A veces hasta por ley, a veces socialmente. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Que permite que uno, porque uno lo sabe, se largue a hacerlo y lo puede hacer bien o mal, sin juzgar, ¿no? Pero yo veo que hay una diferencia. Yo creo que se debe a que no... Que no hay mucha gente, me parece a mí, ¿no? Y por lo que me han dicho, que no hay mucha gente que siga, no hay muchos profesores en sí. No hay mucha gente que se forme en esto. Porque yo, por ejemplo, fui a notarme al liceo, me dijeron, mirá que no hay profesores. No hay profesores de LIPA, no hay profesores... Digo, bueno, voy y bueno, si me llamas, me llaman. Como que faltan. Faltan profesores, faltan docentes. Entonces, claro, por ejemplo, el colegio... También eso, no te pagan mucho, no. ¿Quién va a ir? Porque un docente no pierde el tiempo. Agarra cosas públicas de repente. Yo conozco una chiquilina que tiene el Proficiency, hizo el IPA, y tiene el liceo de acá, el liceo de allá. Es amiga de una de las personas que trabaja en el colegio. Le ofreció, le dijo, no, yo no voy a ir por 3.000 pesos, lo que sea. No me sirve. Entonces el colegio, entre que es un lugar chico, ¿no? Santa Lucía, por ejemplo. Y no... lo que ofrecen no es mucho y tampoco hay mucha gente con esa preparación, obviamente que bueno, ya teniendo algún conocimiento, algo que certifique, de última tampoco es que hice 2 años de inglés, ya está. ¿Pero por qué uno puede? Porque, por ejemplo, faltan anestesistas, pero nadie va a ir a ser anestesista si no es anestesista. ¿Por qué con los docentes? Faltan docentes, pero mucha gente sin título igual puede ir y va, y le puede ir bien o mal. ¿Por qué? ¿Qué hay en el enseñar inglés que lo puede hacer alguien que no tenga eso? Títulos ni experiencias. ¿Qué hay en el cómo se hace eso que ocurre mientras que la anestesia no? Y quizás que no. Ay, no sé, que en realidad. Entiendo lo que me preguntás, sí. Pero no sé qué. Depende también del valor que yo te dé, ¿no? Porque me parece. La importancia. Porque obviamente que no es lo mismo que te vayan a operar. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Lo que peor que puede pasar es que no aprenda nada. En cambio, una anestesista, claro. Lo peor que puede pasar es que te mueras. Yo creo que no es una cosa que se le da mucho valor en realidad. Yo veo en el colegio que mismo fue, no me acuerdo la última persona que fue de London, que fue por el tema de que pocos niños daban el examen. Y bueno, lo que dijo eso, que por qué, que esto, que lo otro. Y yo lo que noté, que por qué había tan pocas horas de inglés, ¿no? Y lo que noté en Rosario y lo que noto en el colegio en sí es que no le da importancia, no le da trascendencia al inglés en sí. Capaz que le da más importancia a computación, que creo que en el cartel de afuera dice que al inglés, para que aprenda el inglés. Cuando es tan importante, ¿no? Porque salís y lo más importante es inglés. Pero ahí no. No se le da tanta importancia. Entonces, bueno, ya, si van y preguntan de última a las profesoras qué hay, tienen el FIRST. Y bueno, tienen el FIRST, conocimientos tienen, inglés tienen. Yo creo que es como para darle más que nada categoría al colegio, más que por, ¿no? Me parece. Mismo los padres que mandan a los niños al colegio, subestiman el inglés del colegio, no. Como que no, ahí no van a aprender nada, incluso no dan el examen con el London porque piensan que como llaman a inglés particular y como que el inglés del colegio no sirve. Eso es el concepto que ellos tienen, por lo que yo vi este año. Pero eso desde la demanda, ¿no? Desde quienes necesitan el inglés y de los que ofrecen, ¿no? Como vos, que hoy dijiste una frase, yo tengo algo, o sea, ¿qué es lo que vos, por qué vos podés ir a enseñar inglés? Y no, por ejemplo, flamenco o ser anestesista o atender pacientes al día de hoy, todavía. Ajá. Yo qué sé, a mí me gusta enseñar, para empezar. Me di cuenta que me gusta. Aparte siempre me gustó de chiquita jugando a la maestra y todo lo demás. Pero aparte creo que yo tengo, me siento que tengo conocimiento y siento que tengo que dar un tema, lo sé, ¿entendés? No tengo problema con eso, no es que tengo, a ver cómo se da esto, cómo es esto, cómo. Lo conozco, lo manejo, lo entonces me parece que sé cómo llegar a que lo entiendan. Que pongo todo de mí para que lo hagan, ¿no? Más allá de que a veces me equivoque usando el español o lo que sea, que trato de que no. Pero creo que pongo todo de mí para que se entienda, para que lo aprendan. Y no me gusta dejarlo pasar, ¿no? No me gusta que le queden, como te decía, en el verbo to be y tantas otras cosas que digo, no pueden no saberlo. Yo creo que es fundamental, entonces pienso que van cada uno, yo qué sé, no sé, yo si viera que no aprendieron nada, no seguiría yendo, me parece, porque para pasar vergüenza, para desilusionar padres, para. No. No, porque aparte no te sirve, y menos en este pueblo, que después quedas como. Sí. No. Te conoces. Entonces, claro, no. Y más te digo, mira que hay muchos que perdieron el examen, y los que hice yo. Y no me importó, porque no le voy a poner nota, además va a quedar bien. No me interesa. La verdad que no. Le fue mal, le fue mal. Y bueno, está, yo es el primer año que voy. Magia no puedo hacer tampoco. Quizás no me entendieron pila de cosas a mí, pero también hay problemas que no son de ahora. Y yo eso se lo dije a Rosario también. No por echarle culpa a nadie, pero es así. Y bueno, y no sé. Y yo, no, por ejemplo, Evangelina no tiene el FIRST certificate, ¿viste? Pero yo no me siento más preparada que Evangelina, porque Evangelina ha hecho cursos, es maestra hace 4 años que está, me ha ayudado un montón desde que llegué, porque es la realidad. Yo no, ella tiene más idea de cómo dar clase que yo. No sé en qué va la realidad. Yo creo que es la confianza que uno se tenga y ver los resultados, porque si no ves nada, es que no. Yo en realidad, si me llaman este año, voy a volver a probar y voy a ver, ¿no? Porque ya voy a tener, por ejemplo, los que estuve en cuarto los voy a tener en quinto, los que estuve en quinto los voy a tener en sexto. Ya lo de tercero no, nunca lo estuve, pero quiero ver ese resultado, si no ya me abro. No, no, en serio, no, no, no me gusta, si no, no. Y ahora quizás vincular ahora cuando vos decís, yo lo que sé, que yo hay cosas que sé, las conozco, las manejo, y cómo lo vincula con eso otro de los chiquitines no entienden, ¿no? En el contexto de qué es aprender un idioma, ¿no? ¿Cómo es que cómo es que uno pasa de no saber ruso a saber ruso, o un poco de ruso, ¿no? Vos sabés inglés, decís que lo conocés, que lo manejás, que te movés ahí adentro y te enfrentás a niños que no. ¿Cómo haces que de pronto esos niños sí? ¿Cómo pensás que lográs? ¿Qué hiciste en concreto? ¿Qué cosas hiciste como para que de la nada de ellos pasaran a algo? Que dice que de repente un tema que tenía que darlo, según el libro, en una o dos clases, que a veces me lleve más tiempo, insistir, la insistencia, y al niño que le cuesta más, y volver a ponerle ejercicio, hasta que, por más que a algunos le resulte que ya lo recontra saben, y es una pavada, porque te dicen, ya lo entendimos, hay niños que no. Entonces, hasta que no vea que esos niños que no entendieron, no lo aprendieron, no sigo. Porque no, ¿para qué voy a seguir salteando temas si veo que se quedan ahí? Yo creo que es insistir más bien. En eso, no sigo. Me interesa más que aprendan que cumplir el programa, sinceramente. No digo que por eso deje el libro y no lo dé, ¿no? Yo me guié todo el año en el libro. Pero cuando veía que había temas en los que estaban flojos, y bueno, volver para atrás, buscar ejercicios apropiados para que aprendan eso. Cuando veía que sí, que ya estaban. Porque a veces les lleva eso, dedicación, tiempo, en realidad. Hay niños que les cuesta más. Entonces, justamente, los tiempos ahí no dan mucho. Y bueno, y aunque algunos ya están, que para saber otras cosas de repente, y bueno, van a tener que esperar. Y no sé si significa atrasarlos a ellos o qué, pero también me parece que no. Que no podés hacer diferencia ahí. Porque en realidad lo que tendría que haber es, en todo caso, dividirlos en niveles, ¿no? Que hay niños que están en sexto año y capaz que saben como los de tercero. Entonces ahí sería más fácil. Pero al no ser así, no te queda otra. Porque vos no vas a estar dando clases y dejando a otros para atrás. Me parece. No sé si es así o no. Sí, no. Ponerlos en niveles, hay colegios, en primaria no se hace, pero en secundaria sí se hace un poco. El año pasado me dijeron que en sexto año, por ejemplo, había dos profesores para el sexto año porque había niveles muy, viste, diferentes. Bueno, perfecto, pero yo no puedo este año, en 45 minutos, dividirme en dos. Es imposible. ¿Cuánto tenías? ¿Eran dos veces por semana o tres? ¿Cómo era la carga horaria? Dos veces por semana, dos horas, que serían 90 minutos en realidad. 90 minutos por semana, con cada clase. Dos veces por semana, 45. Es muy poco. Los cursos tuyos eran módulo A, módulo B, ¿no? Sí. O era Children 2, Children 2, Children 3, sí, entero, sí, todo el libro. Sí. Todo el libro. Incluso te digo, terminar los libros no los terminé. Eran muy largos y no daba el tiempo. Como te decía, para explicarles cada tema y que lo sepan y que... Bien, y la parte de la visita que estaba... ¿Te servían? Viste que yo hacía anotaciones a mano y te dejaba una fotocopia, sí. Y después enviaba un informe escrito al colegio, a la dirección. ¿Eso te lo daba la directora? Sí, sí, sí, sí. ¿Te servían esos informes? O... Sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Notabas que eran diferentes el escrito a mano y el otro? ¿O que discrepaban? O que... No, no, no. No, no. Y obviamente que sirve porque es como una devolución, ¿no? Si no... Parece que vale la pena seguir haciendo sí. Ese tipo de... Y el informe escrito, la que te daba a mano, tenía una partecita como de puntos para la vez que viene, ¿te parece que...? Porque eso fue un agregado después, ¿te parece que vale la pena dejarlo? Que es como era punto para... Áreas a desarrollar para la siguiente visita. Sí, sí, no, está bien. Sí, no, yo eso no tengo nada, o sea, malo para decir, no, la verdad que no. Sí, bien. Yo tenía, no, sí, porque va a cambiar sí. El tema de la enseñanza. ¿Y cómo está el inglés presente en tu vida cotidiana? ¿Cómo está el inglés presente? Sí. A mí, por ejemplo, me encanta, no sé si te referís a eso, la música en inglés me encanta. Uh-huh. Yo, me encanta, o sea, vivo, la música que escucho en realidad es toda en inglés. Y trato de, cuando estoy, de forzar el oído a ver si entiendo. porque hay palabras que se me pierden, obviamente, uh-huh. Y la vuelvo a escuchar, y si no la, no entendí alguna parte, ahí voy. Imprimo la letra, la busco en internet, uh-huh. Porque, ah, mirá lo que decía, entonces después ya para la próxima la escucho y claro, trato de... Claro. Como practicarme de esa manera, uh-huh. Ya que no tengo a nadie que hable inglés permanente al lado mío, es la forma de estar en contacto. Y leer algo en inglés de vez en cuando también. Uh-huh. Este año me pasé leyendo las lecturas de los libros que tenía que dar. También. ¿No tenés qué sé yo, actores o cómicos o alguno que haga un monólogo o ese tipo de... No ¿en sé, inglés? Sí, que vos sigas, que escuches, que busques. Que... No. O sea, miro películas en inglés también. Que la mayoría están subtituladas, yo trato de no mirar, pero obviamente claro, a veces claro, se te va los ojos para abajo. Claro. Pero también una forma de... Más bien todo oído, ¿no? Uh-huh. Para no olvidarme. Uh-huh. Pero es la forma, no sé. Y bueno, en realidad yo terminé en el 2004 inglés y no volví a tocar nada hasta que empecé a preparar a estos chiquilines. Nada, no toqué nada. Y ahí me costó volver. Había pila de cosas que me había olvidado. ¿Y si tuvieras que juntarte ahora con docentes de inglés en esas jornadas o congresos, esas cosas, cómo debería ser? Porque ahí habría una pequeña comunidad, digamos, ¿no? Sí. Que no tenés en este momento. ¿Cómo me vería? ¿Cómo te ves ahí interviniendo? Preguntando, charlas de tomando café ahí, la gente comentando las cosas. Y habría que ver. Quizás el primer día me voy a ver insegura totalmente, o no sé, depende también de la gente, cómo te. ¿No? Yo soy muy también medio tímida, eso me juega en contra. Pero si te participa, ¿no? Y bueno. Claro. Aparte, de repente, gente con más experiencia también, y me puedo sentir que yo no manejo tanto como ellos. O sea, la fluidez también, ¿no? Eso es importante. Es como que vos ves a escuchar a alguien que habla rapidísimo así, que no ni piensa lo que habla como en español, y decís, yo no hablo así, para decir, hablas lento y de repente por no pasar vergüenza no hablas, porque pasa eso. Pero es todo lo que digo, todo práctica, ¿no? Sí que te pasa eso a veces, ¿no? De que sentís que... Que me siento que no tengo la... Es, obviamente que sí, me pasa. Sí. O sea, que si yo a eso no llego ahora, primero, me parece. ¿Cómo? Que decís, yo a eso no llego ahora, por ejemplo. No llegaría a hablar así ahora, no podría. Claro, no. Una diferencia, una separación. Una... Yo escucho gente que habla re bien. Y no, o sea, continuo, fluido. Y yo, de repente, sí, puedo decir frases rápidas y lo que sea, pero... Es como que es la práctica. Ni hablar de la práctica. Capaz que bueno, que también yo tengo un problema que lo cueste, pero digo, es la práctica. ¿Te parece? Y una jornada así en el London, ¿qué te pareció esa jornada? Había bastantes profesores. Sí, bueno, sábado. Ahí esa vez que yo veía que. Sí, yo fui. No claro, vi profesoras, ¿no? Gente más grande, había de todas las edades, y que hablaban que re bien, ¿no? Entonces, como que yo me achiqué un poco ahí, porque claro, no me sentía así. Pero no, estuvo bueno, sí. Está bueno ver las distintas, ¿no? Aparte estábamos hablando del tema de la enseñanza, o sea que las experiencias y todo eso estuvo bueno. Sí, en el recreo sí, debe haber habido recreo, probablemente hablaron español nomás, ¿no? Pero, ¿o no? Sí, en los recreos no me dio mucho, eran medio cortitos más bien. Rápido, sí. No, y ahí se levantaban a tomar café, no se hablaba mucho en realidad. Aparte había como grupitos ya hechos, sí. Yo fui con Evangelina, me quedé con Evangelina, ya, viste... Pero no, después sí. Después se dio eso de que comentaba. Aparte ves esa gente que le encanta hablar también y no para, se ve que se, viste, más que confiada, ¿no? Y bueno. ¿Querías más esas cosas? ¿Lo tomás como parte del trabajo o lo tomás como parte de una formación que puede servir? Uh-huh. Para todo, sí. Sí, yo, obviamente que voy. Pudiendo ir, voy. Porque yo ya, aparte. Primero, me encanta aprender, me encantaría algún día lograr eso. No es que diga, no me importa, me quiero quedar así, no me interesa hablar fluido, no. Ni ahí. Que me cueste y capaz que nunca lo consiga, otra cosa, pero que me interesa, me interesa. Y además asumo que estoy dando clases de inglés y que ni hablar, que tengo que mejorar. Creo que es mi responsabilidad, ¿no? Pero hubo algún clic ahí, porque vos dijiste también que... Cuando terminaste, cuando pudiste dar el first, dije, bueno, ahora terminé. Sí. por un tiempo no voy a tocar nada, probablemente. ¿Hubo alguna diferencia, hubo algo que te hizo nacer un interés nuevo? Claro, ¿qué fue lo que me cambió? No sé, porque no sé si era que, no, obviamente, hablaste en algún momento que no te gustaba, sí, no, o que no, lo hacías por obligación. Sí. En realidad, después de que empecé a preparar los chiquines para el examen, ver que les iba bien, eso como que te motiva a seguir. Y decía, bueno, entonces, yo qué sé, no soy tan mala, y te empieza a gustar, ¿no? Porque en realidad yo siempre como que me costaba, porque claro, no me gustaba en realidad, no me gustaba hablar, no me gustaba la... nada, en realidad. No me gustaba ir, no me gustaba el grupo que tenía, tampoco me ayudó. Gente que se reía, pues si te equivocaba, ya eso, arrancamos mal. Sí, todos los años, eso fue una tortura para mí. Y después cuando empecé a ver que preparaba, les iba bien y que como que... ya lo empecé a dar de otra manera. Como que ahí me empecé a cariñar más y ahora está. Y me gusta. Como que antes me cerraba y si no me salía algo, no entendía algo, en inglés no me gusta y chao. Y ahora trato de buscarle la vuelta, pero digo, no es imposible. Aparte salvé el examen, que de última no es, no te lo regalan. No. Algo sabés y algo no. Y bueno, a tener un poquito más de confianza en eso. Claro, porque estaba el ser estudiante de inglés, está ahora el ser profesora, está el hablar inglés, lo ves como cosas distintas. Quizás ser, no, ¿qué era lo que no te gustaba? ¿El inglés o ser estudiante de inglés? No me gustaba ser estudiante de inglés. Me gustaba ir a las clases de inglés, porque ya te digo, por el grupo, por todo. No me sentía cómoda. Estás aprendiendo una lengua nueva, tenés que hablar, no te sentís cómoda en el lugar, no me gustaba. Por lo tanto, faltaba mucho, me costaba hacer las cosas porque no le daba mucha bola en realidad. Y bueno, después que salió el examen, que empecé a dar la clase a estos niños, empecé como a lograr confianza y como que yo misma a buscar lo que quería saber, no que me dieran, me gusta yo lo que me interesa, viste, no seguir un método, como que también eso. Me sentí más libre, estudio lo que quiero, me interesa leer cosas sobre un tema, las leo y me gusta. Igual, no sé si es mi vocación dar clases, porque yo de hecho nunca dije voy a ser profesora de inglés y voy a dar clases de inglés. Fue una cosa que se fue dando y a veces la vida es así. Psicología tampoco sé si es mi vocación, yo todavía no sé cuál es mi vocación. Fue también, yo empecé a estudiar derecho, terminé el año, pero no me gustó. ¿Qué examen lo salvé? No, me gustó. Dije, no quiero saber nada. Y después con la orientación que había hecho, pocas cosas podía hacer. Dije, te hago psicología. Y me di cuenta que había gente fanática de adentro, yo ni ahí. Y digo, no es feo, pero tampoco es una cosa que me encante. Y lo seguí, pero cuando es una cosa que no te gusta demasiado, tampoco, también te cuesta. Te lleva más tiempo. Si vos haces algo que te gusta, es como más... Pero también me fui cariñando, es como que después, con el tiempo, logro algo. Y lo moco las clases de inglés. Estuvo bien. Pero es así. Bien. ¿Es algo más, Juan Manuel? No sé. Yo creo que no. De las cosas no que sé tenía... si le ayudé en algo, porque creo que... Sí, no, de lo que tenía... Me dejé más entreverado, ¿no? De lo que tenía anotado, Nadie nos va a revelar la verdad del mundo. Sí, no. Así está, te conocimos. Y tu experiencia es positiva, o sea, está. Sí. ¿Te gustó? Sí. Me gustó, sí, ni hablar. Viste los resultados en los chiquilines, los buenos, los malos, y está, y querés seguir. Aparte, te cuestionás pila de cosas. Para el año que viene, por ejemplo, ya voy a empezar haciendo las cosas distintas. Es distinto, ¿no? La primera vez, como que... ¿Cómo pensás prepararte? ¿Pensás hacer algo? ¿Qué pensás que tendrías que hacer? O si es que hay que hacer algo en particular, pero... ¿Para las clases? Para el año que viene. Sí. Yo lo que tenía pensado es empezar desde ya a preparar mejor los programas, los ejercicios más puntuales, más, ¿no? Para corregir esos errores que tienen. Y ya de entrada, bueno, y exigirme hablar, que exigirle más, pobre chiquiliné, porque nada. Aparte los padres no colaboran. Es como que inglés lo tienen. Y se nota eso los niños. Y bueno, y el tema de los exámenes, yo le decía a Rosario, el año que, porque nos ofrecieron para ir a dar una charla desde London, para informar a los padres de la importancia. Me dio una bronca que editan tan poquitos al examen, pero en serio, porque es como que falta de confianza en nosotras también, porque no. y bueno, propuso ir a dar una charla y digo, está bárbaro, que vayan y hablen con los padres para que vean, informen de entrada, a ver cómo es. Pero aparte, digo, en el colegio no tendría que haber la posibilidad de hacer exámenes fuera de London. No tendría que existir. Pero aparte de todo, yo desde que entré, dice, bueno, vamos a darlo, lo voy a dar por el colegio, los niños decían, porque son más fáciles. O sea, que este año se los puse difícil. ¿Por qué fácil? Porque claro, que los padres descansan, no pago, y además son más fáciles. Cosa que, no. Entonces, creo que fue más difícil que el de London, te juro. Sí, dijeron después, porque los compararon, por lo que hablaban, dice, pero fue más difícil. Y yo, yo les dije que iba a ser difícil. Porque, viste, para que cambien un poco eso de... Sí, sí, sí. Y eso como que no me gustó mucho, saber que iban a dar tan poquito. Noté como eso, como que desprecio, como, no sé, falta de interés. Sí, aparte que todo, o sea, que todos van a clase, pero después algunos siguen de largo y nada más. Pero aparte, no. O sea, se les dio, creo, la posibilidad de pagarlo en cuotas, ¿no? Y no era caro, ¿no? Tendría que ser obligación, en realidad, me parece. Estar incluido en la cuota, decir, vos de a poquito lo paguen y como que sea, ya lo den naturalmente. Como sea, pero que todos lo den por Londres, más allá de que lo vayan al Dickens, al Anglo, donde vayan. Porque el inglés de colegio es otro inglés más, o sea, ¿por qué? No sé, me parece a mí. No sé. Estás ahí a pesar de todo, de alguna manera, eso sentí también. A pesar de que no lo estimen mucho, a pesar de que está... Yo quisiera que cambiara un poquito la imagen, me parece, no sé. Creo que eso también un poco el colegio tiene que ponerse, ¿no? Y bueno, y si fuera alguno de ustedes a hablar, a dar una charla con los padres, sería bueno también. Pienso que eso podría cambiarlo un poco. Que vean que, como que lo vean más serio, ¿no? Yo no sé si no hubo alguna, pero ya hace como 3-4 años que se está trabajando ahí, entonces quizás hace mucho tiempo, sí. Pero estaría bueno, ya los primeros días de clase que... ¿Cuán importante te parece lo de la actitud de los padres? ¿Te parece que incide? O... Sí. Mirá, casi todo. Bueno, yo qué sé, no sé. A mí fueron muchos padres, por ejemplo, el primer escrito a decirme, ¿pero cómo les fue mal que el primer escrito? Que va en inglés particular y que no sé cuánto. Que... Yo qué sé, habían arrancado de repente el año pasado en inglés particular. Pero yo vi mucho de los niños en inglés particular faltas tremendas. Cosas que no... Que ya, por más que haya ido un año inglés, no podés hacer. Y bueno, yo no. Y bueno, es lo que hizo. No tengo la culpa. Aparte, primer escrito, imagínate. Hacía un mes que estaba yo dando clases, ¿qué culpa tengo? Porque después capaz que sí, pero el primer mes no. Ya es lo que sabían ellos. O sea, que duden las profesoras del colegio, pero que duden también de lo del particular. Vos no tenés identificados a los que van a inglés, sí. Sí. Ojo, hay unos muy buenos también. Que ya antes totalmente, pero incluso di temas que hay niños que les va bien y que van a inglés particular y dicen, ah, eso todavía no lo hemos dado. Y digo, bueno, ahora cuando los de ya lo van a saber. Ya sabes. Pero, y bueno, después otros que no van a inglés particular, pero que igual los padres como... Pero mira que mismo en las demás materias también, que con maestras hablábamos pila de esas cosas y no sé, están muy confundidos, van padres a quejarse que el comportamiento, que no puede ser, que mi hijo es tranquilo y no asume, no. Ajá. Lo más fácil, como que echan toda la culpa al colegio, ¿viste? Y responsabilidad a su vez, acá tienen que, no sé, y a su vez le manda, lo dejas en recreo para castigarlo, para, ¿viste? Y se quejan. O sea que no hay mucho apoyo, mira que, aparte hay muchos niños con problemas, ¿viste? De padres separados, padres golpeadores, padres de todo. ¿Solías coincidir con las maestras en la apreciación de los niños? Sí, yo incluso hablaba, digo, ay, menos mal, porque yo pensé que era yo el problema. Me dice, no, quedate tranquila que no. Hay maestras que el año que viene no van, por ejemplo, al colegio. Ya me dijeron, no sigo porque me hicieron la vida imposible este año los padres. Es impresionante. Acá un niño no puede tener bueno regular, no existe, me dice. Por los padres mismos, no por el colegio, por los padres. No, como que pagan y piensas que porque pagan les tiene que ir brillante y no tenés que molestarlos, no tenés que... llamarle la atención o nada. Está esa creencia, ¿viste? Y yo qué sé, yo fui a ese colegio, era distinto antes, no era así. Como que más respeto a todo, no. ¿Ahora? ¿Fuiste muchos años a ese colegio? Todos años. Toda la primaria. ¿Liceo no tienes? No. Primaria. ¿Y tenías buenos recuerdos del colegio? Sí, ¿no? sí. Pero era otra cosa, me parece. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la gente también, no la del colegio, la gente afuera. este, el pueblo, decís vos, la ciudad, la, sí, sí, sí, la antes era más, no era así, no era tan así. Y los niños también, que están súper creídos de que lo que hacen está bien y te faltan el respeto y después voy y le digo a mi madre y claro, si total después tienen el apoyo de los padres, para todo lo que hagan mal está bien. Entonces eso también, solo, lidiar con eso, claro. Contra todo. Sí, pero bueno, ya te digo, sentí el respaldo de las maestras que lo hablábamos y siempre con las mismas personas, o sea que coincidíamos en todo. ¿Y las maestras que no van el año que viene, dónde se van? ¿A la escuela pública? Sí, porque dice que, bueno, está, ese motivo, ¿no? Que no aguantó la presión de los padres. ¿Les pagan más en la pública que ahí? Sí. ¿Sí? La pública como 15.000 que lo pagan. Y privada, esa escuela tenía mucho, colegio tenía muchos alumnos antes, ahora son cada vez menos. Está muy alta la cuota también, ¿viste? Entonces como que no tiene tampoco mucho como para pagar profesores y maestras, pagan poco. Pero no es tanto eso, mirá que fue más la presión de los padres que no aguantaron que eso. Sí, eso me lo cuentan de varios lugares, la presión de los padres por las notas. Y sí, sí, sí. No, yo, si me llaman nuevamente voy a seguir porque agradezco pila igual la oportunidad, viste, me sirve como experiencia y me gusta igual. Y, no. Mientras no tengo un problema grave, por ahora, seguiré ahí. Bien, bueno, apago.